GLB Kids. Crónicas 2022. Un recorrido por las vivencias de nuestro colegio. Hola, un saludo a toda la familia palestina. Les habla Andrés Julián Montes, acompañándolos en esta su emisora CLP Kids. Hoy los acompañaremos en nuestro programa Crónicas 2022, donde recordaremos todo lo que nos ha regalado este año nuestro colegio La Palestina. Pero no me encuentro solo. Hoy nos acompañan mis compañeros de cabina y muchas sorpresas que esperamos las disfruten tanto como nosotros. Les presento a mi compañera Paula. Hola, Paula. Hola, Julián, y a toda la familia palestina. Un saludo muy especial desde nuestro colegio. El día de hoy les quiero contar sobre las actividades más importantes que desarrollamos en Ciencias Naturales durante el año. Ya les estaré contando, pero quiero presentarles a mi compañero Samuel Olivos. Hola, Samuel. Hola, Paula. Y un saludo a toda la comunidad palestina. Mi nombre es Samuel Olivos y en esta ocasión quiero contarles sobre las actividades más divertidas de nuestro colegio. Yo hablaré sobre los deportes y cómo se desarrollaron durante este año en nuestra institución. Ya les cuento. Por acá se encuentra mi compañero Daniel. Hola, Daniel. Hola, Samuel, y a todos mis compañeros, profesores y padres de nuestro colegio, un saludo muy especial. Yo quiero contarles en este programa sobre algo que nos compete a todos. Nuestra vida en comunidad y todas las actividades que realizamos en el área de sociales. Ya les estaré contando y les quiero presentar también a mi compañero Juan David. Hola, Juan David. Hola, Daniel, y hola a todos. Mi nombre es Juan David Bareño y hoy voy a hablarles de las actividades que desarrollamos en primaria en el área de matemáticas. Pero eso será ahora en unos minutos. Mientras tanto, les presentaré a mi compañero Samuel Jiménez. Hola, Samuel, ¿cómo te encuentras? Hola, Juan David, yo estoy muy bien y también quiero saludar a todos en el colegio, donde espero que también estén bien. Hoy les hablaré sobre tres eventos importantes que se celebraron en nuestro colegio: el Día de la Familia Palestina, el Foro Educativo Institucional y el Festival de Talentos, pero eso será en unos momentos. Por último, quiero presentarles a mi compañera Eileen Daniela. Hola, Eileen. Hola, Samuel, estoy encantada de participar en el programa y el día de hoy les traigo dos entrevistas muy interesantes. Ya les contaré más adelante quiénes son. Bueno, Julián, empecemos. Claro que sí, Eileen. Comenzaremos desde el principio, cuando iniciamos nuestras actividades escolares, y lo primero que sucedió fue la instauración del gobierno escolar. Y de este tema nos quiere hablar Daniel. Cuéntanos, Daniel. Así es, Julián. Quiero contarles primero sobre el gobierno escolar y las elecciones de representantes de curso. Esto se realizó el día 18 de febrero y lo que hicimos al inicio fue con nuestro director de curso en una dirección. Los compañeros se postulaban para ver quién quería ser representante. Y por votación se eligió un compañero. Esto no solo sucedió en primaria, sino en todos los niveles, en especial en grado 10 y 11, donde se postularon para el consejo estudiantil, el contralor y el cabildante y el personero. Después de escoger a los compañeros que querían participar del gobierno escolar, se realizó una jornada de sensibilización donde cada estudiante pasaba por los salones y presentaba sus propuestas en cada curso. Ya por último se realizó la votación y se estableció el gobierno escolar el día 7 de abril, siendo el representante de grado 3 Mía Salomé Alfonso, representante de grado 4 Sara Valentina Arevalo, representante de grado 5 Isabela Camargo. Así es, Daniel, y aunque se siente que fue hace mucho tiempo, desde el mes de abril solo han pasado 7 meses. Sí, Julián, parece que fue ayer, pero esa jornada electoral fue muy interesante. Nos enseñaron que somos seres sociales y que podemos ejercer nuestro derecho al voto. También les traigo otra nota interesante que se realizó en el área de sociales y fue el Día de la Colombianidad. Ese día el colegio vistió de amarillo, azul y rojo para conmemorar tres fechas importantes para nosotros como colombianos. El 20 de julio, que es el Día de la Independencia, el 6 de agosto la Fundación de Bogotá y el 7 de agosto el Día Nacional de la Batalla de Boyacá. Realizamos esta celebración el 8 de agosto con una izada de bandera y se presentaron personajes de la independencia, una poesía y una danza típica colombiana. También se hicieron coplas y una palabra muy bonita sobre la fundación de Bogotá. De verdad nos vestimos de patria. Aprovecho la ocasión para enviar un saludo muy especial a todos los profesores del área de sociales que se esforzaron todos los días por enseñar a vivir en comunidad. Así es, Daniel. Un saludo muy especial a los profesores del área de sociales. Bueno, Daniel, ¿y nos cuentas algo más? Sí, claro, Julián. Quiero contarles a todos que también desarrollamos con los grados quintos la Feria Empresarial, que se realizó el día 7 y 8 de junio y que consistió especialmente en que los estudiantes de grado quinto expusieron frente a los compañeros ideas de negocios que ellos tenían. Esto se realizó en la biblioteca, una muestra de emprendimiento juvenil. Y ya para finalizar, este año el equipo de sociales organizará en la clausura de grado quinto la entrega de símbolos a los estudiantes de grado cuarto. Muy interesantes estas actividades, Daniel. Muchas gracias por compartir esas notas con todos nosotros. Y como acabamos de hablar de Colombia, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de nuestra música? Regresando a nuestra crónica, nos acompaña nuestra compañera Paula, que nos va a hablar sobre las actividades de ciencias naturales y el Día de la Mujer. ¿Qué te parece si empezamos con la celebración del Día de la Mujer? Claro que sí, Julián. Quiero contarte a toda la comunidad palestina de este evento tan bonito que realizamos el 8 de marzo. Como todos recordamos, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y aunque para nosotras es una fecha de reconocimiento y cariño, realmente es un día para reflexionar sobre la lucha por el respeto, el buen trato y la dignidad de todas las mujeres del mundo. Como te comentó Julián y a toda la comunidad palestina, este día reflexionamos con una izada de bandera, aprendiendo sobre el valor que tiene la mujer en la sociedad. Un dato bonito de la izada de bandera es que los profesores de música nos llevaron serenata. Sí, Paula, lo recuerdo. Bueno, Julián, siguiendo con mi reportaje, quiero contarte que después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el día 24 y 25 de marzo celebramos el Día del Agua en nuestro colegio, aunque la fecha exacta es el 22 de marzo. El jueves y el viernes, tanto en los grados terceros como cuartos y quintos, los profesores de Ciencias Naturales realizaron actividades que nos ayudaron a entender por qué el agua es importante para nuestra vida. Y nos acompañaron funcionarios de la Humedal Santa María del Lago en la biblioteca del colegio con una actividad muy interesante donde aprendimos sobre las humedales, las aves y cómo cuidar el agua. Julián, ¿a ti qué fue lo que más te gustó de ese día? Bueno, Paula, a mí lo que más me gustó fueron los dibujos que nos tocó hacer. Sí, Julián, eso fue muy divertido. Bueno, te sigo contando. La otra actividad que el área de Ciencias Naturales realizó en este año fue el Día de la Ciencia. Esta actividad se realizó el 26 de octubre, hace poco. La actividad se desarrolló durante toda la jornada, se hizo una izada de bandera a las 8 de la mañana, donde le entregaron unos diplomas de reconocimiento a los estudiantes de grado séptimo y luego rotamos por diferentes partes del colegio haciendo sopas de letras, inventos, experimentos como el volcán de colores y el Jenga, junto con el tema de Ojo con el Clima, realizando por funcionarios de la Secretaría de Ambiente. Disfrutamos mucho ese día, fue muy divertido. Muy cierto, Paula, nos divertimos mucho. Gracias, Paula, por recordarnos todo lo que hemos aprendido en las actividades de Ciencias Naturales. Bueno, sigamos con otras actividades, porque este año fue muy productivo. Hola, Samuel Olivos. El tema que traes es de mucho interés para el colegio. Cuéntanos. Bueno, Julián, te cuento que estuve en conversaciones con el profesor Camilo, que me contó que en el colegio siempre se organizan los juegos intercursos. Y el 6 de abril se realizó la inauguración de los juegos, aunque los partidos de fútbol comenzaron en el segundo periodo y se planificó los partidos entre niveles, es decir, jugaban los niños de tercero con el mismo grado, los de cuarto con cuarto y los de quinto con quinto, y así. También te cuento, Julián, que los equipos que jugaron fueron 301, que es Costa Rica, 302, que es México, 303, Venezuela, 304, que es Bolivia, y 305, que es Paraguay. Del grado cuarto, 401, que es Colombia, 402, que es Chile, 403, que es Perú, y 404, que es Ecuador. Del grado quinto, 501, que es Uruguay, 502, que es Argentina, y 503, que es Brasil. Y los equipos que más goles metieron fueron 403 y 503. Cada uno jugó mínimo 2 y máximo 4 de partidos. Los equipos que ganaron el campeonato por niveles fueron: en tercero, el curso 305, que es Paraguay; en cuarto, el curso 403, que es Perú; y en quinto, el curso 503, que fue Brasil. A los ganadores del campeonato de juegos intercursos se les entregará un recuerdo por su esfuerzo y disposición. Sí, Isabel, claro que lo recuerdo. Fueron muy emocionantes esos partidos, aunque como siempre en el fútbol no falta la suspensión por indisciplina, pero se logró el objetivo de todos los equipos que trabajaron unidos. Así es, Julián, pero en el área de educación física no se quedó solo con los juegos intercursos. También realizaron el Festival del Viento, que tuvo lugar acá en la cancha del colegio, y todos los estudiantes desde el ciclo inicial hasta los de media pudieron elevar su cometa y tener un tiempo de integración. El Festival del Viento se realizó el 24, el 25 y el 26 de agosto. A nosotros primaria nos correspondió el viernes 26, y aparte de las cometas también hicimos ringletas. Ya para terminar la nota deportiva de nuestro colegio, quiero comentarles que los equipos ganadores de los juegos intercursos en todo el colegio estarán atentos a la entrega de los incentivos por parte de los profesores de educación física. Samuel, muchas gracias por la nota deportiva. Sé que estaremos anhelando volver el próximo año a disfrutar de la cancha de nuestro colegio. Pero seguimos con las crónicas 2022. Ahora es el turno de lo que más nos gusta a nosotros los del programa: la comunicación. Y para esta nota tenemos a nuestra compañera Eileen. Hola, Eileen. Hola, Julián. Como te había dicho, es un gusto estar aquí compartiendo con toda la comunidad palestina en las actividades que se desarrollan en el área de humanidades. Y para empezar, debo decirles que hicimos una celebración del Día del Idioma, haciendo un taller el 22 de abril en donde aprendimos sobre la importancia de la comunicación, el amor hacia nuestro idioma español, y conociendo un poquito más de Miguel de Cervantes Saavedra y su obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ese mismo día se hicieron entregas de los certificados a los niños y niñas que han obtenido un excelente rendimiento en las clases de lengua castellana. También quiero contarles que nuestro colegio quiere fortalecer el bilingüismo y hace algunos años implementó una actividad muy interesante llamada Spelling Bee. Esta actividad es un concurso institucional y local que se realiza con los niños de grado cuarto y quinto para mejorar el deletreo en inglés. Esta actividad se realizó el 13 de mayo y la ganadora fue la estudiante Valeria Alarcón del curso 502, que nos representó maravillosamente en el Spelling Bee de la localidad del día 3 de junio, quedando en el segundo puesto por 42 milésimas de segundo. Imagínate, Julián, su deletreo fue excelente, pero por solo 42 milésimas. Realmente es una excelente participación y le enviamos un fuerte aplauso, no solo por Valeria, sino también a la profesora Carolina por su maravillosa participación. 42 milésimas de segundo. No solo deben deletrear bien en inglés, sino hacerlo rápido. Así vamos a mejorar el bilingüismo en nuestro colegio muy rápido. Sí, Julián, y también tuvimos nuestro English Day el 26 de septiembre, donde pudimos ver en la izada de bandera a nuestros compañeros hablando y cantando en inglés, y los estudiantes que se han destacado en las clases recibieron un reconocimiento. Bueno, escuchemos un poquito de las canciones escogidas por algunos cursos para el English Day. Bueno, Irene, muchísimas gracias por esta nota del área de humanidades. Claro que sí, Julián. Ahorita les cuento sobre las entrevistas de mis dos invitados. Las actividades en el colegio no terminan. Vamos con la nota que Juan David nos trae del área de matemáticas. Así es, Julián. Les quiero contar que el 18 de mayo realizamos el primer simulacro distrital, dirigido por los profesores de matemáticas. Ellos nos enseñaron que debemos protegernos ante cualquier situación que ponga en riesgo nuestras vidas. Por ejemplo, un terremoto o un incendio. Aprendimos que debemos salir en orden cubriendo nuestras cabezas y dejando nuestros útiles y maletas en el salón. Cuando salimos, nos dirigimos al punto de encuentro, que es la cancha de fútbol. Hicimos un círculo y nos sentamos. Después nos dirigimos al salón a seguir con nuestras clases. Esto es importante porque nos ayuda a proteger nuestra vida y cuando llegue a suceder saber dónde hay que estar y qué hacer. Así es, Juan David. Es muy importante entender que debemos cuidar nuestra vida y conocer los riesgos a los que podemos enfrentarnos. Precisamente por eso se repitió el simulacro del 4 de octubre para estar más preparados. También quiero contarles que el día 7 de octubre se realizó el Día de la Matemática, un día muy especial para retar nuestro cerebro. La actividad fue una rotación de todos los cursos de tercero y cuarto por los grados quinto que tenían preparados juegos matemáticos como dominó matemático, carrera de romanos, concéntrate a pensar y rana matemática. Todos los estudiantes que ganarán en los juegos tenían como incentivo una mejora en las notas de las clases. Pero sabes, Julián, que el equipo de ciencias y matemáticas también se encargó del Día del Estudiante. ¿Y qué mejor día para celebrarlo que el 31 de octubre? Un día lleno de dulces donde todos los estudiantes de la primaria nos disfrazamos, nos tomaron fotos e hicimos un desfile con nuestros disfraces. Y luego del descanso vinieron los malabaristas de un circo con trucos y movimientos asombrosos. También hicimos sopas de letras, dibujamos, comimos paleta en el refri y a la hora del almuerzo nos dieron helado de postre y nuestras profes nos tenían muchos dulces. Sí que comimos muchos dulces ese día, Juan David. Muchos, Julián. La pasamos muy rico y hasta el sol salió aún en medio de estos días tan lluviosos. Juan David, muchas gracias por esta nota tan divertida de todo lo que hicimos con el equipo de matemáticas. Ahora está con nosotros nuestro compañero Samuel Jiménez. Hola, Samuel. Cuéntanos sobre esos eventos que se realizaron en nuestro colegio. Bueno, Julián, quiero contarte y contarle a toda la comunidad palestina cómo fue la celebración del Día de la Familia. Este se celebró el 16 de agosto en las instalaciones del colegio y los padres de familia organizaron una venta de comida y nuestros amigos de la pizzería nos ayudaron en la venta. Ese día también tuvimos presentaciones artísticas y el bingo, donde algunos compañeros ganaron premios como una licuadora, una bicicleta, una olla arrocera, un balón y un bafle. ¿Puedes creer, Julián, que la licuadora, la olla arrocera y el bafle se lo ganaron familia de la sección de primaria? Sí, Samuel, estuvimos muy de buenas en primaria ese día. Sí, Julián, pero lo más importante fue que nos unimos como familia y disfrutamos de un tiempo muy divertido. También quiero contarles que en nuestro colegio se organizó el Foro Educativo Institucional el día 30 de agosto. Este se realizó en el auditorio de la CDA, donde los profesores presentaron sus proyectos educativos a sus compañeros, directivos e invitados del DILE y la Secretaría de Educación. También tuvimos unos invitados muy importantes para nuestro colegio, que fueron aquellas personas que la comunidad que lucharon por la fundación de nuestra institución para que fuera un colegio público. En especial a la señora Anita, a quien enviamos un saludo muy especial. Al finalizar el foro, la experiencia pedagógica seleccionada fue la del profesor Sergio Andrés Montes y la profesora Yubi Rojas, que nos representaron en el foro educativo local el día 9 de septiembre. Lo último que quiero contarles fue que el evento que tuvimos el 6 de octubre, el Festival de Talentos, nuestro tan anhelado evento artístico, es allí donde todos los estudiantes que tienen un talento en danzas, artes o música se presentan junto con los profesores de EduArtes. Nos presentamos en el auditorio de la Universidad Minuto de Dios desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche y todos los estudiantes del colegio fuimos los protagonistas. La pasamos muy bien y nos divertimos mucho. Asistieron alrededor de 1.200 personas que se emocionaron al ver a sus hijos en las presentaciones. Gracias, Samuel, por esta nota tan interesante. Pero, ¿qué pensarán nuestros entrevistados sobre todo lo que hemos vivido en nuestro colegio este año? ¿Por qué no les preguntamos, Irene? Claro, Julián, escuchemos. Bueno, nos encontramos en entrevista con la coordinadora de primaria, Shirley Rocío Toledo. Buen día, coordinadora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenos días, Eileen. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el colegio? Llevo 8 años. Muy interesante. ¿Cómo le ha parecido este año escolar 2022? El año 2022 ha sido muy complejo debido a las consecuencias de la pandemia y la desescolarización estudiantil. Además, las dificultades para volver a retomar las actividades de forma presencial. Sí, eso es muy cierto, coordinadora. Y cuéntanos un poco de todas las actividades relevantes que se hicieron este año. ¿Cuál le pareció más interesante? El Festival de Talentos. Y cuéntanos un poco, ¿por qué? Porque allí es donde se muestra todo el esfuerzo y trabajo en equipo. ¿Y nos regalaría un mensaje para toda la comunidad educativa para el próximo año 2023? Claro que sí. Más conciencia, más dedicación y más amor. Bueno, coordinadora Shirley, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Con mucho gusto. Nos encontramos con Patricia González, facilitadora del comedor de la empresa PAE Compensar. Buenos días, Patricia, ¿cómo te encuentras? Bien, sí señora, gracias. Y cuéntanos, Patricia, ¿cuánto tiempo llevas trabajando acá en el colegio? Yo llevo 3 años acá en el comedor de la Palestina CDB. ¿Cómo te has sentido este año en esta labor tan compleja del comedor? Pues bien, gracias a Dios, porque de todo aprende uno. Hay chicos que son muy educaditos, aprovechan el beneficio que les da el comedor como su comida caliente. Pasan muy educadamente, hay otros que hay que tenerles un poquito de paciencia porque son muy groseros, no hacen caso, así como reciben la bandeja, la descomidan, entonces hay de todo un poquito, pero pues de todo aprendemos. ¿Qué beneficio le ha traído a los estudiantes del colegio el alimento de PAE Compensar? El beneficio es porque este colegio maneja una jornada única, entonces es una jornada muy larga, salen a las 3 de la tarde los niños de bachiller y los chiquis salen a las 2 de la tarde, entonces ya salen a la casita y ya salen almorzados. En cambio hay chicos que salen a la 1 o 2 de la tarde y tienen que llegar a la casa a hacer su almuercito o a calentar su almuerzo. Acá tienen el beneficio de que reciben su bandeja calientica y la pueden consumir en el momento. Excelente, Patricia. Y regálanos un mensaje a los estudiantes para el próximo 2023. El mensaje que les daría yo a todos los estudiantes es que aprovechemos lo máximo ese beneficio que nos están dando de recibir el almuercito caliente, porque mira que a veces uno mira y se da cuenta que en otros colegios como los privados no tienen ese beneficio y hay papitos que económicamente no les pueden dar un buen almuercito y acá tenemos en cuenta que se maneja la proteína, el cereal, todo, un poquito. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y por darnos un minuto del tiempo tuyo y que estés muy bien. Y eso es todo, adiós. A ustedes muchas gracias por tenernos en cuenta. Bueno, estos son mis dos invitados, Julián. ¿Qué te parece? Muy interesante, Eileen. Y es muy cierto que este año tuvimos muchísimas experiencias. Y los estudiantes y toda la comunidad palestina hemos crecido un poco más. Seguiremos creciendo en el próximo 2023. Y aquí en su emisora CLP Kids, seguiremos informando sobre todas las actividades que nos hacen crecer como institución. Hasta aquí los acompañamos y esperamos que pasen unas felices vacaciones. Y recuerden que les habla todo el equipo de locutores. Paula. Samuel Olivos. Eileen. Samuel Jiménez. David Bareño. Daniel Felipe. Y quien les habla, Julián Andrés Montes, en este su programa Crónicas 2022. Sí, el Piki. Crónicas 2022. Un recorrido por las vivencias de nuestro colegio.